Hoy quiero hablar de un libro que es el libro con mayúscula. Es efectivamente, no hay ninguna duda, de la Biblia. Ese libro es el único, el libro por antonomasia, al lado del cual todos los demás son pigmeos, son libros desvaídos. La Sagrada Escritura es el texto al cual nada es posible añadir, al que nada es posible quitar. Ni todos los siglos del mundo le han podido arrebatar una sola palabra. Es una obra indestructible. Una vez que el texto quedó consumado, la evolución ya no le toca. Es una obra inmutable, perfecta. La voz de Dios. Su voz que habla a la humanidad hasta el fin del mundo. Su voz, la de Dios, que habla a todos y a cada corazón directamente. En la Biblia nada es casual, todo debe ser, todo es necesario en ese texto. De nada podemos prescindir. En todo hay un mensaje. En la Biblia nada es casual, incluido el lenguaje, los lenguajes en que fue escrito ese texto, incluidos los soportes de esa grafía. Dios ya tenía pensado que partes de la Biblia se escribirían en papiros, partes en pergaminos, partes en un primer momento sobre tablillas enceradas. Quizás los primeros de todos los poemas durante muchas generaciones fueron orales, los del Génesis. Y más adelante se pusieron por escrito en soportes que ahora ni siquiera conocemos. Todo eso estaba previsto en la historia del texto con mayúscula. Nada se podía perder de ese texto. Y nada se perdió. Lo que se perdió del texto original cuando se escribiera fue porque Dios quiso que se perdiera. Lo que se añadió antes de que el texto quedara acabado, se añadió porque Dios así lo quiso. Pero una vez que el texto quedó consumado, ese texto es inmutable. Si Dios nos quiere dar una lección, y para darnos esa lección convenía que existiera un imperio, pues si es necesario, se crea un imperio para que aparezca en unas cuantas líneas de un libro de la Biblia. A través de las libertades humanas, a través de las libres decisiones, Dios permitió que se creara tal o cual reino, tal o cual imperio, para así decirnos lo que era mejor para nuestra enseñanza. Dios en ese sentido es como Matrix, y tal es el poder de Matrix. ¿Cuántos son los sentidos subyacentes en un párrafo y en una sola palabra? ¿Cuántas son las combinaciones posibles de los sentidos? Una vez que conocemos el sentido de una línea y el sentido de otra línea en otro capítulo, vemos que a veces es posible combinar ambos sentidos y nace un tercer sentido, o a veces más incluso. Y todo encaja. Todo forma una admirable vidriera, a pesar de ser escrito la Biblia durante miles de años. La Biblia no es meramente un buen libro.